oiga! ¡Tranquilo! ¡Sosténlo bien! ¡Señor, por favor! ¡Oh! ¡Oh! 1-3-1, aquí central, cambio. Aquí 1-3-1, es un hombre de más de 50 años, con quemaduras del 9 al 9,5% del cuerpo. Parece que antes de que llegáramos el paciente se bañó la cabeza, el cuello y el rostro con ácido. Vías respiratorias dañadas por la inhalación de los vapores. Signos vitales inestables. Es sospechoso de haber cometido un homicidio. La policía nos está escoltando. Hola. ¿Le puedo hablar? Él no puede decirle nada. Entiendo. ¿Cree que podría estar unos minutos con él? Quiero saber quién es usted. Lo voy a averiguar tarde o temprano. Nos puede ahorrar mucho tiempo si se comunica. ¿Practica el satanismo? ¿Forma parte de alguna secta? Porque si tiene compañeros, los arrestaré. Los encontraremos, créeme. ¿Qué sucede? ¿Está triste? Sí, ¿verdad? ¿Quieres decirme algo acerca de alguien? Disculpe, la enfermera de la recepción lo llama por teléfono. Quiere hablar, le dice que es urgente. Enseguida voy. Enseguida vuelvo. ¿Sí? Al reverendo Clergy, al senador Hawkins, a todos ustedes se los agradezco. ¿Su hija? ¿Cuándo sucedió? ¿Aún está aquí? A los delegados, estamos aquí. Y quiero hablarles acerca de un asunto muy importante. ¿No le dejó información? ¿Algún teléfono? Así que... ¿Una niña muy pequeña? Baker 17. Necesito un equipo médico de refuerzo. ¡Qué horrible! Hay pecado y maldad en el mundo. Y las escrituras de nuestro Señor Jesucristo nos ordenan combatirlos con todas nuestras fuerzas. Nuestro país también tiene un legado de maldad que resolver. La gloria de esta tierra ha sido su capacidad de trascender las transgresiones de nuestro pasado. Alexis de Tocqueville lo dijo claramente después de ir a buscar el secreto de la grandeza y el genio de Estados Unidos, cuando dijo: hasta que visité las iglesias de Estados Unidos y escuché la rectitud ardiendo en sus púlpitos, fue que entendí la grandeza y el genio de Estados Unidos. Estados Unidos es bueno. Y si alguna vez deja de ser bueno, entonces el mundo estará en paz. Dos semanas antes... Guardar otros tantos para después. Ahora y después son tan deliciosos. Ahora y después los niños se divierten todo el día comiendo todos esos dulces. ¡Owen! ¿Qué? Bendícenos, Señor, por estos alimentos que vamos a recibir. Guíanos y dirígenos el resto de nuestros días y protégenos del mal. Amén. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿No comiste nada antes de la cena, o sí, Owen? No. Owen, corazón. No es cierto. Come. Por favor, corazón. ¿Hola? ¿Qué? No voy a discutir en este momento. Estamos cenando. Teníamos un acuerdo, John. Será mejor que llames a mi abogado, ¿sí? No me hables en ese tono. No me hables de esa forma. El juicio vendrá sobre nosotros. Y si nosotros como pueblo le damos la espalda a Dios, Él de ninguna manera podrá garantizar nuestra supervivencia. Si los jóvenes le comienzan a dar la espalda a Dios, ¿qué les espera en esta vida? Si Dios te llama... Viene el Verbo, y el Verbo vino del Señor, vino de Dios. ¡El Señor te ama! Hola, niña. ¿Tú eres una niña? ¿Ah? ¿Estás asustada? ¡Cierra la Thank you. Después lo llamo. También a la República que representa, una nación a los ojos de Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. A ver, Kenny, 10 vueltas, ahora. Yo no le hice nada. ¡Ahora! ¡O darás 20 vueltas! Por eso no viene a nadar. No quiere que los otros vean que solo es una maldita niña. ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Deténganlo! ¡Déjame! ¡Duele! En el pantalón. Es cierto. ¡Qué asco! Se mojó el pantalón. ¡Santo cielo! ¡Eres un puerco! ¿Qué tal? ¿No fue increíble? ¡Owen! ¡Owen! ¡Owen se mojó el pantalón! ¿Eso es todo? ¿Estás asustada? ¿Estás asustada, niña? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Qué haces tú? Nada. Acaban de mudarse aquí. Arriba. ¿Cómo lo sabes? Es que vivo junto a ustedes. Allá. Para que lo sepas, no puedo ser amiga tuya. ¿Por qué? Solo porque no. No dije que quería ser tu amigo. Tonta. Cómete unos cuantos ahora. de juegos perdidos que no termina. Pues esperemos que esta noche nos den la sorpresa, Marty. Los fanáticos no esperan nada menos de su equipo favorito. Es cierto que no hemos visto un juego espectacular desde hace tiempo, pero esta noche podría pasar cualquier cosa. Smith viene al bate y comienza la parte alta de la séptima entrada. Ahora, ¿tengo que salir para hacerlo yo misma? ¿Ah? ¿Ah? ¡Contéstame! Tal vez me estoy descuidando. Tal vez quiero que me arresten. Tal vez ya me estoy cansando. Permiso. Déjenme pasar. Algunos se enteraron de que anoche hubo un incidente. Fue asesinado un exalumno que salió hace poco. Les aseguro que estamos haciendo todo lo posible por encontrar a los responsables de la tragedia. Mientras tanto, estén alerta ante cualquier actividad sospechosa. Su seguridad es nuestro principal interés. Otra vez. Quisiera que no me volvieras a ver. Igual yo. Entonces vete. Vete tú. Yo llevo más tiempo viviendo aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es un cubo de Rubik. ¿Qué? ¿No los conoces? ¿Es rompecabezas? Sí. ¿Quieres usarlo? Me lo das mañana. ¿Cómo se hace? Hay que dejar cada lado de un color. Así. Tú hueles muy raro. ¿No tienes frío? No, nunca me da frío. Creo que nos vemos mañana. ¿Hola? Por favor. Ayúdenme. ¿Hola? ¿Quién está ahí? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Me caí. ¿Ah, sí? ¿No puedes levantarte? No sé. ¿Cuántos años tienes, linda? ¿Vives aquí cerca? Yo vivo aquí. ¿Puede cargarme? Claro, claro que sí, solo... Te voy a levantar, ¿eh? Aquí vamos. Ugh. hiciste? ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Yo tengo que ir a limpiar! ¡Maldita! ¡Eres una maldita! ¡Que se vaya al infierno! ¿Pudiste hacerlo? Yo solo le di vueltas. ¿Huelo mejor que ayer? ¿Cómo te llamas? Abby. ¿Y tú? Me llamo Owen. ¿Cuántos años tienes? 12. Más o menos. ¿Cuántos tienes tú? 12 años, 8 meses y 9 días. ¿Cómo que más o menos? ¿Cuándo cumples años? No lo sé. ¿No lo sabes? ¿Nunca celebras tu cumpleaños? ¿Ni te dan obsequios? No. Si quieres tu obsequio, este. No tienes que hacerlo. Es tuyo. Aún no sé cómo lo hiciste. ¿Te enseño? Sí. Tengo que partir y conservar la vida. O quedarme y perecer. Esa luz no es la luz del día. Estoy segura. Clave Morse. Demórate. Así, un poco más. No es preciso que te marches. Que vengan y me sorprendan. Que me condenen a muerte. Satisfecho estoy con tal de que tú lo quieras. No, ese gris resplandor no es el resplandor matutino. Es solo el pálido. No te entiendo. En la clase de Cook. Quiero ver. No. ¿No? ¿Dónde está? ¿Qué dónde está? ¿Dónde? Ya cálmate, Kenny. ¿Qué? ¿Qué le vas a decir a su mamá? No te asustes. Ella no le dirá a su mamá de esto, ¿sí? Se cayó jugando en el patio, ¿verdad? ¿Verdad? Dilo, niña. ¡Dilo! Kenny, vámonos ya. Me caí en el patio. Debes tener más cuidado, ¿sí, corazón? No me gusta que mi bebé se lastime. Bendícenos, Señor, por los alimentos que vamos a recibir. Por favor, guíanos toda la vida y protégenos del mal. Mira, una copia para ti y una para mí. ¿Estás leyendo esto? Para la escuela es aburrido. Mira lo que te traje, es fantástico. Podemos comunicarnos a través del muro. ¿Tú me oyes a través del muro? Solo algunas veces. ¿Escuchaste la otra noche? ¿Por qué se enfadó tu papá? ¿Y tu mamá? ¿Tus papás se divorciaron? Mamá murió. Mis papás se van a divorciar. ¿Qué te pasó? Unos niños de la escuela. ¿A qué escuela vas tú? Nunca te he visto. Owen, escucha. ¿Qué? Tú debes golpearlos. Tienes que golpearlos fuerte. Es que ellos son tres. Pues golpéalos más fuerte. Golpéalos con toda tu fuerza. Y dejarán de molestarte. ¿Y si me golpean? Tienes tu navaja. Sí. ¿Y si eso no los asusta? Entonces te voy a ayudar. Pero tú eres niña. Soy mucho más fuerte de lo que te imaginas. Tengo que entrar. Vete. Vete. Señor Sorik. Sí, Owen. Estaba pensando en entrenar con pesas después de la escuela. Todavía puedo entrar. ¿Quieres ponerte fuerte? Está bien. A las 4, ven y te harás fuerte. Bien. es la señora Pac-Man. Vamos a jugar. Y... cuando veas el punto grande, te los puedes comer. ¿Dices esa? Sí. Así. ¡No! ¡Odio este juego! ¡Pruébalos! Son deliciosos. Son mis favoritos. Sí, son fantásticos. No, gracias. Entonces, ¿cuáles te gustan? Compra los que tú quieras. No, no quiero. Ah. Bueno. Yo creo que solo esto. Oye. Yo creo que probaré uno. ¿En serio? Ten, es de uva. Me gusta. Lo siento. Owen, ¿te simpatizo? Sí. Claro. Te seguiría simpatizando, aunque no fuera una niña. ¿De qué hablas? No sé. Creo que sí. ¿Por qué? No, por nada. ¿De dónde son ustedes? ¿Por qué vinieron aquí? Nosotros nos mudamos mucho. Sí, pero ¿por qué vinieron aquí? Nadie viene a vivir aquí. Yo lo odio. Algún día me voy a ir y nunca voy a regresar. Aquí la gente... no lo sé. Es demasiado tonta. No tardo. ¿Qué? Te prometiste no irte del patio. ¡Mamá! ¡He estado aquí todo el tiempo! Pues ya ven, haced esta lista. Ay, no. Buenas noches. Que descanses. ¿Vas a salir? ¿Tengo alternativa? Por favor, ya no salgas con ese niño. ¿Está bien? ¿Qué pasó? ¿Me puedes llevar? Kip fue a ver a su chica. Claro, sube. Kip es un bueno para nada. Ya no lo soporto. ¿Qué estás haciendo? Trato de mover el asiento. Ah, por el frente. Oye, gracias por llevarme. Sí, amigo, cuando quieras. Kip me habría dejado ahí toda la noche, solo. ¿Necesitas combustible? Sí. Never be. Burn out the day. Burn. ¿Cómo estás, Jet? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Se lleva mi auto! ¡Oye! ¡Este auto! ¡Detente! ¡Mi auto! Estaba adentro. ¿Qué? ¡No puede ser! Damas y caballeros, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Gracias. Disculpe. He venido a ver a mi padre. ¿Lo admitieron aquí? Sí, lo trajeron aquí. La policía lo trajo. Entiendo. ¿Saben dónde lo tienen? Pues está en el 10º piso, pero está vigilado. ¿Por qué no los llamamos para decirles...? No. Olvídelo. Por Dios. Pobre niña. ¿Linda? ¡Linda! Thank you. ¿Puedo pasar? ¿Cuándo sucedió? ¿Aún está aquí? A las delegaciones, a los delegados, estamos aquí. Y quiero hablar. ¿No le dejó información? ¿Algún teléfono? Entonces, ¿una niña muy pequeña? Owen, ¿puedo entrar? No, espera, espera. No me veas. Pero tienes que decirlo. Que me dejas pasar. Claro, pasa. Cierra los ojos. Los tengo cerrados. ¿Cómo llegaste hasta mi ventana? Volando. ¿Cómo no? Oye, te lo quitaste todo. Estás helada. ¿Y eso te dio asco? No. Abby. ¿Sí? ¿No quieres que salgamos? ¿Pero a dónde? ¿Quieres ser mi novia? Owen, no soy una niña. ¿No eres una niña? No. ¿Entonces qué eres? No soy nada. Ah. Oye, está bien si no quieres que salga contigo. No tienes que decirme mentiras. Oye, ¿dejamos todo como está ahora? Sí. Claro. Y tengo que hacer algo. En especial, si salgo contigo. No. ¿Entonces todo sigue igual? Sí. Bien. Vamos a ser novios. ¿En serio? Sí. Que partir y conservar la vida o quedarme y perecer ahora y después. Romeo y Julieta. Patinaje libre de aquel lado, pero escúchenme. ¡Cuidado con los agujeros! ¡Apártense de los agujeros! Espero que ya sepas nadar, porque hoy entras al agua. Ahora. Así, comiencen pasando. Pase, pase, pase. ¡Libre! ¡Acá! ¿Qué crees que vas a hacer con eso? Te voy a golpear con él. Si intentas cualquier cosa. ¿Ah, sí? ¡Guau! ¿Sabes qué creo yo? Yo creo que no vas a hacer nada. Te vas a quedar ahí parada como la niña que eres. Te voy a quitar esa cosa y te la pondré de corbata. Y después, al agua, patos. Quiero oír. ¡Clic, clic, clic, clic! ¡Maldición! ¡Zorik nos está viendo desde allá! Déjalo, lo buscamos después. Dame esa cosa. Que me des el tubo. ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Váyanse! ¡Váyanse, por favor! ¡Váyanse de aquí! Dame una razón para no suspenderte, Owen. ¿Cuál se te ocurre? ¿No sabes lo que pudo pasar? Pareces un niño listo. No quiero que tomes el camino equivocado. Él es un niño bueno. Yo le juro que lo es. Hola, ¿se encuentra John? Perdón, soy su esposa. ¿Usted quién es? Hola, Cindy. ¿Le podrías decir a John que le llamé, por favor? ¿Cómo estás? ¿Están tus papás? Sí. ¡Mamá! ¿Qué? Lamento mucho molestarla. ¿Qué sucede? Hubo un incidente con un vecino del edificio. Estamos investigando, hablando con todos, a ver si vieron algo. ¿Cuál incidente? Owen, ve a tu habitación. Perdón, llego tarde. ¿No podías tardarte más? Dije perdón. Vamos a los juegos de video. ¿Por qué tomas esa clase? Es de niña. Ya, déjame. ¡Oye! ¡Hola! ¡Ya! ¿Y el inválido? ¡Déjame! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Ten cuidado! Ese niño sí que te dio una lección. ¿Me escuchaste, hermano? ¡Cállate! ¿Vas a la casa? No, vamos a la casa de Mark. Préstame tus llaves, olvide las mías. Por favor. Dame las llaves, ¿te quedaste sordo? Gracias. Nos vemos en la casa, niña. ¡Ya, lárgate! Cállense. No hemos dicho nada. ¡Que se callen! Abby, lo hice. ¿Hiciste qué? Iban a empujarme a un agujero en el hielo. Tomé un tubo grande y le di a Kenny en la cabeza con fuerza. Tuvo que ir al hospital. Por poco me suspenden. Pero lo hice. Como dijiste, yo me defendí. Owen. ¿Sí? Oye, ¿nos vamos a algún lado? ¿A dónde? Prohibido entrar bajo pena de muerte. Fantástico, ¿verdad? Sí. Había un chico que vivía en el edificio, Tommy. Él siempre venía a beber y a fumar con sus amigos de preparatoria. Y cuando ellos no estaban, jugaba ping-pong conmigo. Era fabuloso. Pero tuvo que mudarse. Me gusta estar aquí. Es bonito. Ningún adulto sabe de este lugar. Solo nosotros. Entonces, ¿qué es lo que querías hacer aquí? Creo que tengo una idea. Cierra los ojos. No los abras. Hay que hacer un pacto. Solo te dolerá un segundo. Ten. ¡Virginia! ¡Virginia! Mamá. Mamá. Hola. Papá, quiero hablarte. Sí, claro, hijo. ¿Qué pasó? ¿Tú crees que es de verdad el mal? ¿Qué? ¿De qué estás hablando, hijo? Las personas pueden ser malas. ¿De dónde sacaste esas ideas? ¿Te lo dijo tu madre? ¿Por su fanatismo religioso? No. ¿Sabes qué, Owen? Escucha. Dile que venga al teléfono, sí, quiero hablarle. Ella no está. ¿Ah, no? Bueno, por favor, dile que me llame. que me llame en cuanto vuelva, ¿está bien? ¿Está bien? Papá. Owen, quiero que te saques esas ideas de la cabeza, ¿oíste? Tu madre... Mira, ella tiene problemas y... voy a hablar con ella. No quiero hablar más de esto. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Que pases buena noche, hijo. Te quiero. Siento no haberte visto en estos 2 meses. Pero nos veremos pronto, muy pronto, ¿está bien? Lo prometo. Tal vez el fin de semana. Te quiero. ¿Puedo pasar? Tienes que decirlo. Puedes pasar. ¿Eres un vampiro? Necesito sangre para vivir. ¿Cuántos años tienes? En realidad. 12. Pero... he tenido 12 un largo tiempo. ¿Y tu papá? Él no era mi papá. ¿Qué es todo esto? Me gustan los rompecabezas. Me quiero ir. Me quiero ir. ¿No vas a dejarme? ¿Qué vas a hacerme? Te dije que no podíamos ser amigos. Larry, ¿podemos hablar un poco? Claro. Siento molestarlo. ¿Cómo está ella? Pasó una mala noche. Le tuvieron que poner 3 litros de sangre. Esperamos que su cuerpo no la rechace. No le quitaré tiempo, solo necesito preguntarle de la descripción que dio de la niña. Dijo que tenía cabello largo y rubio, que tenía 12 años y que no llevaba zapatos. ¿Sí? Así es. Dígame, ¿ha visto a este hombre? Es sospechoso de haber cometido un homicidio. Se parece a un vecino del edificio. ¿Él tenía una hija? ¿Como la niña que describió? No lo sé, solo lo he visto un par de veces. ¿Por qué? ¿Cree que esto tiene que ver con el homicidio? Tal vez. Pensé que ambos tenían relación con alguna secta satánica. ¿Qué? Hace unos días hallamos otro cadáver. El mismo método. No tenía gota de sangre. La víctima tenía marcas de dos dientes pequeños en el cuello, como de niño. ¡Santo cielo! Tienes que invitarme a entrar. Es tu casa. ¿Y si no te invito? ¿No puedes entrar? ¿Algo no te deja? ¿Qué sucedió? No lo sé. Solo sé qué pasa si tú no me invitas a entrar. ¿Y si no hubiera dicho nada? ¿Te habrías desangrado? ¿Morirías? Yo sabía que no me dejarías. vestido de mamá si quieres. Los Álamos son las 6 y 20 de la mañana. Es una mañana fría con temperaturas de menos 4 grados centígrados. Esta tarde habrá vientos que traerán nevadas. Esperamos que caigan hasta 30 centímetros de nieve este día. El cielo estará nublado y apenas saldrá el sol a mediodía. ¡Hola! ¡Soy policía! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Oficial de policía! ¿Eres tú? Owen, ya tengo que irme. Hablando del diablo, aquí estás. Hola. Hoy empiezas en la piscina, ¿sí? Sí, claro. Hola, Owen. Oh, hola. Ya llegó. Más rápido. Rápido. ¿Qué? Hazlo igual que antes. Patea en el agua. Uno, dos, tres, respira. Uno, dos, tres, respira. Muy bien, sí. Uno, dos, tres, respira. Eso es. Uno, dos, tres, respira. ¡Señor Toriko, un incendio! ¿Qué? ¡Afuera! Vuelvo enseguida, Owen. ¿En dónde? En los basureros. Vamos a hacer un concurso, ¿sí? Te quedas bajo el agua unos 3 minutos. Si lo soportas, solo te haré una cortada en la mejilla. Pero si no lo logras, te vamos a sacar uno de los ojos. ¿Entendido? Ojo por oreja. 3 minutos. Respira, toma mucho aire. Ya, Jimmy. Cierra la boca. Por favor. Dije que cierres la boca. Disculpa, tu pasaje. ¿El baúl es tuyo? Comete unos cuantos ahora. Comete unos cuantos ahora.